partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. Hoy con un programa especial con información directamente desde Alegría Estéreo de Tocancipá. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se están viviendo, la CAR, en coordinación con el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo del municipio, programó capacitación sobre mecanismos de prevención y normatividad para incendios forestales, herramienta que facilitará el conocimiento, aprendizaje, divulgación y brindará orientaciones para ser replicadas en las comunidades y permitir atender emergencias que se presenten en el municipio. ¡Alegría Estéreo! En otras noticias, la Personería de Tocancipá convoca a las organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas para que se inscriban antes del 31 de marzo de 2013 en esta dependencia, con el fin de hacer parte de las mesas de participación de víctimas. La invitación se hace para que las víctimas de conflicto armado interno participen como ciudadanos de manera activa en la recuperación y el ejercicio pleno de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y en la reestructuración del tejido social, dando cumplimiento así a la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, en lo referente a orientación al tema de participación de víctimas del conflicto armado interno. Las inscripciones estarán abiertas en la personería ubicada en la calle 11, número 612, Tocancipá, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12:30 del día y de 1:30 de la tarde a 5 de la tarde. Gran Bingo Bazar. Proingreso al Seminario Mayor de Zipaquirá. La parroquia Nuestra Señora del Tránsito tiene el gusto de invitarlos este próximo domingo 27 de enero a partir de la 1 de la tarde al Gran Bingo Bazar en el parqueadero de nuestra parroquia. Premio mayor 600.000 pesos, segundo premio 300.000 pesos, tercer premio 100.000 pesos y muchas sorpresas más. Valor del bono 10.000 pesos, los podrás encontrar en el despacho parroquial, en la emisora Alegría Estéreo o a la salida del templo. Con tu aporte estás ayudando a la formación de 3 futuros sacerdotes de nuestra parroquia, Daniel Orozco, Óscar Arévalo y Pedro Moreno. ¡Te esperamos! Esta fue toda la información desde el municipio de Tocancipá, con los mejores deseos para las actividades propuestas en este nuevo año 2013. Les informaron Jimena Parra y Elvia Carrillo, Voces Alegría para Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. RECO Noticias. En la mañana de hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, le damos la bienvenida a un gran cantante y compositor paisa. Se nos vinieron las paisas para Cundinamarca. ¿Cómo les parece, estimados oyentes? Se trata de Rubiel Urrea. Él es cantante, compositor. Está esta mañana con nosotros aquí conversando sobre su música, sobre sus éxitos y sobre una propuesta musical que nos trae para todos los cundinamarqueses. Démosle la bienvenida. Rubiel, buenos días. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Por esta, los 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Don Darío, buenos días y buenos días también para todos los oyentes. Qué bueno estar compartiendo con todos ustedes a esta hora. Espectacular haber venido y haber tenido la oportunidad de estar aquí en esta nota especial, dar a conocer mi música, mis canciones, lo que yo soy, dar a conocer un poco de lo que es mi región. Qué bueno, me encanta eso y me llena como de una alegría impresionante venir a demostrar en otras tierras lo que somos. Dijimos y les contamos a los oyentes que Rubiel Urrea es cantante. ¿Cómo canta Rubiel Urrea? Bueno, para este año tengo una propuesta de una canción parrandera, como siempre los paisas haciendo música parrandera y picantica. Resulta de que una señora llegó a mi tienda y pidió una cantidad de cosas, que galletas, quesitos, todas las cosas, y entonces me dijo que a cómo tenía los huevos. Yo le dije, pues en esa semana habían rebajado de precio, estaban a 300 y habían bajado a 200 pesos. Le dije, le doy a 200 o 3 por 500. Dijo, no, quíteme más cosas y deme más huevo. Entonces aquí una canción que

En una visita que hizo el alcalde de Mosquera, el doctor Nicolás García Bustos, a la emisora Soma Estéreo, le contó a la comunidad sobre temas importantes como es educación, infraestructura vial y deportes, entre otras cosas. Nosotros tenemos un compromiso, a mí me gusta honrar la palabra, tengo un compromiso con la comunidad docente de nuestro municipio, del sector oficial. Les dije, el compartir se lo vamos a entregar a la comunidad salesiana en administración, que es lo que ha sucedido. Y ahora el siguiente colegio que vayamos a inaugurar, que en este caso es La Armonía, va a operar en única jornada también con las mismas garantías y el mismo presupuesto que le tenemos al compartir, pero va a ser operado por docentes del sector oficial, porque ellos tienen el compromiso y sé que lo van a cumplir a cabalidad de demostrarme que a final de año la gente quiere estar de igual manera en el compartir que en La Armonía. Es decir, vamos a tener uno con el modelo de administración del sector privado con los salesianos, que es el compartir, y vamos a tener La Armonía con el sector oficial de nuestro municipio. Este colegio, La Armonía, ¿cuántos niños va a albergar? La fase total es para 1.200 estudiantes. Esta fase que vamos a entregar, la fase 1, está para 500 estudiantes. Vamos a enfocarnos allá en la primaria de única jornada. Hablaba también usted ayer del colegio de la Ciudad de los Puertos. En el sector de la Ciudad de los Puertos, así es, vamos a construir ahí un colegio aproximadamente de 6.000 millones de pesos, y en el sector del Rubí vamos a construir también una pequeña sede educativa para ese sector. Estamos trabajando muy fuerte en eso y por eso le digo, Rafael, que este año es el año más importante y más fuerte en trabajo para nuestro gobierno. No descansamos en noviembre y diciembre del año pasado, cuando normalmente se baja el ritmo en las administraciones. En noviembre y diciembre nosotros lo aceleramos y generamos todos los procesos licitatorios para que en enero de este año ya estuviéramos ejecutando obras, no licitando. Es decir, nos ganamos tal vez 2 o 3 meses de trabajo. Por eso puedo decirles hoy con toda la tranquilidad y con toda la felicidad que estamos haciendo 4.400 millones de pesos en vías en un contrato. Hay otro contrato de 1.000, es decir que estamos en casi 5.500 millones de pesos en vías en este momento. La Alameda peatonal del Parque de las Aguas es una obra de 700 millones de pesos. Los andenes para la totalidad del sector Planada, segundo sector. El mantenimiento de colegios y de parques ya está en ejecución. Esperamos que cuando los muchachos regresen del colegio encuentren ya sus instituciones pintadas y arregladas, las baterías de los baños, esté arreglado las mallas, estén arreglados los parques, tengan todas las situaciones en orden. Tenemos también el inicio de la obra del comando de policía. En Planadas también estamos haciendo un plan de fachadas para que todas las casas tengan uniformidad. Seguimos en la construcción del hospital. Hemos adjudicado 500 millones de pesos para el jardín infantil en el sector del Paraíso. Adjudicamos 400 millones para el arreglo de la cubierta de la Merced, que ya inició su reparación, y mantenimiento de malla rural, 600 millones de pesos, tercera etapa del Colegio Nuevo Milenio, el puente que une el Colegio Nuevo Milenio y el Roberto Velandia por 700 millones de pesos, un arreglo de 250 millones de pesos para la Villa Olímpica de nuestro municipio, 2.346 millones de pesos para la Vía de Gribal, que es la calle 23 de nuestro municipio que une a Funza y a Mosquera, placas huellas en el sector rural. Esas son las obras que ya están adjudicadas y que o están andando o inician a andar el día de mañana. Hasta aquí la información del municipio de Mosquera. Les habló John Freddy Ramírez para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Hola mis amigos de la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca, Reco, un saludo cordialísimo en nombre de Elkin Parra Chávez. Hoy, y tenemos de fondo ahí, estamos escuchando este tema Le faltan seis. Uno de los grandes éxitos indiscutibles de Wilson Ospina, quien nos acompaña hoy aquí en el estudio. ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? Elkin, un saludo para usted y para todos los amigos de la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca. Un abrazo para todos los amigos de la red y también para todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, estar con nosotros. ¿Qué podemos hablar de Wilson Ospina? Tenemos algo nuevo y que se lo vamos a dejar al final de esta pequeña entrevista, pero que se la brindamos con mucho cariño para todos los gentiles oyentes y nuestros colegas en las diferentes estaciones de radio en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué hay nuevo, Wilson? Bueno, tenemos una canción que gracias a Dios se está convirtiendo poco a poco en un gran éxito nacional, que se titula Por Borracho, que ya tuvimos la oportunidad a algunos de nuestros amigos de la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca en la ciudad de Zipaquirá hace unos 2 meses y medio, 3 meses, que estuvimos allí en una reunión donde a la hora del almuerzo les canté algunas canciones, entre ellas este gran tema Por Borracho, que gracias a Dios a la mayoría les gustó y que ya gracias a Dios en el Eje Cafetero, en Caldas, en Antioquia, en el sur del país viene sonando bastante fuerte y se está metiendo en el corazón de la gente que gusta la música popular. Así es, y por eso en algunos segundos ustedes podrán escucharlo a través de este informe que brindamos con mucho cariño para todas las emisoras de la red de emisoras de Cundinamarca. Bueno, tenemos que hablar algo muy importante. ¿Cómo le ha ido? Presentaciones artísticas, proyectos que tiene, Wilson. Bueno, gracias a Dios me ha ido bastante bien. Son 5 años de carrera musical, donde hice una producción musical. La primera venía para Posada Record, del maestro Luis Alberto Posada. La segunda, donde el primer sencillo de esta producción era Me Faltan 6, que se grabó para Discos Lax de la ciudad de Cali el año anterior. Ya estamos terminando la grabación de la tercera producción, donde el primer sencillo de esta tercera producción es el tema Por Borracho, y donde ya hasta el momento se han grabado 12 temas de esta producción. Ya pues vamos a grabar 2 más, que si Dios quiere la otra semana lo estaremos grabando, y en el mes de enero o febrero estaremos lanzando esta tercera producción, que esperamos sea mucho más éxito que las 2 producciones anteriores. ¿Presentaciones artísticas? Bueno, he tenido muchas, gracias a Dios, este año. He viajado a muchas partes del país. He estado en Santander, en Antioquia, en Caldas. Estuve también en el Guainía, en Puerto Inírida, en el mes de mayo. Muchas presentaciones en Bogotá, también en Boyacá. El próximo fin de semana estaré en San José del Guaviare. Y también hay algunas presentaciones pendientes para otros lugares del país, para ahorita para diciembre y también en Bogotá. Importantísimo que tantos oyentes, tantas personas que normalmente organizan eventos, de pronto quieran contactarse con Wilson Ospina. ¿A qué número pueden hacerlo? Bueno, claro que sí, se pueden contactar a través de el 313-454-9902. Ahí se pueden contactar también a través de el 312-463-7408. En sus videos en YouTube, que usted ya tiene varios videos, ¿aparecen estos números? Sí, claro que sí, ahí en los videos que están en YouTube, ahí incluso está el video de Por Borracho, que también está saliendo bastante bien en los canales de televisión de la capital de la República, que van a nivel nacional, también en las principales emisoras de la capital de la República. Y de verdad que pues le recomiendo mucho esa canción, que yo sé que los que no la han escuchado les va a gustar, y los que la están escuchando ya se están encariñando de ella, porque es una canción que lleva un bonito mensaje, un mensaje de reflexión como todos los que hemos querido llevar en cada una de nuestras canciones, y esta canción de verdad que sí que es un mensaje bien bonito. Perfecto, lastimosamente el tiempo se nos termina y los dejamos entonces con este tema. Claro que sí, para todos los oyentes de la red de emisoras de comunitarios de Cundinamarca, este tema Por Borracho, y reciban todos un abrazo y un saludo de Wilson Ospina, ese amigo y servidor de ustedes. Voy a beber esta noche, no admito ningún reproche. Ustedes

la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca y todo el gran departamento de Cundinamarca. De mi voz, toda mi arte, toda mi música es para ustedes. De Antioquia para Cundinamarca. Claro que sí. Ay, hombre. Muchísimas gracias, Richard. Elkin, Lida, Richard, les deseamos que tengan un feliz día. Informe así con lo nuevo de la música para Reco. El corazón, aunque yo te rogaba. Te burlaste de mi amor sin importarte nada. Cada minuto sin ti sentía que moría. Sin embargo, no dudaste en destrozar mi vida. Acabaste por completo, no ahundo mi sueño. Lágrimas en mi mirada, un dolor tan intenso. Pero es tiempo de parar todo este sufrimiento. Nada me puede impedir que vuelva a amarte nuevo. Tú tienes ya tu vida, no molestes más. Yo tengo yo la mía y la dedico a amar. Porque volver a amarte es desperdiciar lo que me da la vida, tu oportunidad. Tú tienes ya tu vida, no molestes más. Yo tengo yo la mía. Porque volver a amarte es desperdiciar lo que me da la vida, otra oportunidad. Vete ya. No tuviste compasión al verme destruido. Saliste por esa puerta y me echaste al olvido. Pero es tiempo de parar todo este sufrimiento. Nada me puede pedir que vuelva a amarte nuevo. Tú tienes ya tu vida, no molestes más. Yo tengo yo la mía y la dedico a amar. Porque volver a amarte es desperdiciar lo que me da la vida, otra oportunidad. Tú tienes ya tu vida, no molestes más. Que tengo yo la mía y la dedico a amar. Porque volver a amarte es desperdiciar lo que me da la vida, otra oportunidad. Vete ya. Muy bien, amables oyentes, muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares a través de este gran especial que hemos tenido el día de hoy a través de las 25 más importantes estaciones de radio del departamento de Cundinamarca, Radio Comunitarias. Muchísimas gracias a Lida, muchísimas gracias a Soan FM Stereo, lo mismo que a Alegría